hice un barco. O el que le mandó el piano, bien chinganero y cantores de prima, caramba, lo marinero. O el que le mandó el piano, caramba, bien chinganero. Hay un concierto de ley.